Viernes 9 de julio, para estudiar y meditar. Lee judíos y gentiles y apostasía en Galacia. Patriarcas y profetas, página 155 a la 165. Páginas 316 a la 320. La ley dada a Israel. La ley y los dos pactos. Patriarcas y profetas, página 310 a la 324. Página 378 a la 382. Y el pueblo elegido, el deseado de todas las gentes, páginas 19 a la 22. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su servidumbre, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Patriarcas y profetas, página 388. Por la influencia de falsos maestros que se habían levantado entre los creyentes de Jerusalén, se estaba extendiendo rápidamente la división, la herejía y el sensualismo entre los creyentes de Galacia. Esos falsos maestros mezclaban las tradiciones judías con las verdades del Evangelio, haciendo caso omiso de la decisión del Concilio General de Jerusalén. Instaban a los conversos gentiles a observar la ley ceremonial. Hechos de los Apóstoles, página 316. Preguntas para dialogar. 1. En la clase repasa las respuestas que dieron a la pregunta final de la sección del miércoles. ¿De qué maneras podrían tu iglesia o tú mismo, en tu propia casa, depositar sobre otros cargas que no son necesarias? ¿Cómo podemos reconocer si estamos haciendo estas cosas? ¿O tal vez estamos yendo demasiado lejos en la otra dirección? Es decir, ¿cómo podemos conocer si somos demasiado complacientes en nuestro estilo y normas de vida y no reflejamos la elevada vocación que tenemos en Cristo? 2. ¿Qué argumentos usa la gente para pretender que los 10 mandamientos ya no son obligatorios hoy para los cristianos? ¿Cómo respondemos a esas afirmaciones? Siendo que estas afirmaciones son tan equivocadas, ¿por qué quienes las hacen no viven como si creyeran que los 10 mandamientos ya no son obligatorios? 3. Escucha otra vez Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 12. Nota cuán inflexible, dogmática y fervientemente consideraba Pablo su comprensión del Evangelio. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo, a veces, debemos estar firmes y sin vacilar en ciertas creencias, especialmente en días y épocas de pluralismo y relativismo? ¿De qué modo esto muestra que ciertas enseñanzas no pueden comprometerse de ninguna manera?